también de Pueblo Nuevo. Vamos a escuchar unos minutos a Araldo Heleno, el concejal del PJ. Correcto. De Santa Rosa hoy. Y también para poner de manifiesto la modalidad de gestión que está llevando adelante este Poder Ejecutivo Municipal, o mejor dicho, la modalidad de falta de gestión. Ustedes saben que desde que comenzó la gestión, esta gestión, nosotros desde los bloques opositores hemos acompañado al Intendente Municipal tratando de que pueda desarrollar sus políticas de gestión en cada una de las áreas. Hemos acompañado sus iniciativas, hemos acompañado sus presupuestos, hemos realizado gestiones ante el gobierno provincial. En fin, hemos tenido un sinnúmero de gestos políticos tendientes a garantizar la gobernabilidad. Permanentemente recorremos los barrios, estamos en contacto con los vecinos, siempre tratando de estar atentos y a disposición para solucionar cualquier inconveniente. Y esos inconvenientes que van sufriendo los vecinos, esas necesidades que tienen, buscamos solucionarlas siempre en consenso con el Departamento Ejecutivo. En respuesta a esto, lo único que hemos recibido es desidia y negación por parte del Intendente Alto Laguirre y de algunos de sus funcionarios. Ustedes fácilmente pueden corroborar la cantidad de inquietudes que hemos manifestado a los funcionarios municipales y no hemos sido escuchados. A modo de ejemplo, solamente de la Secretaría de Obras Públicas, en lo que va de la gestión y desde estos bloques, hemos realizado más de 20 solicitudes de información, pedidos de obras, invitaciones a trabajos en conjunto. ¿Y saben cuántas hemos recibido alguna respuesta? En ninguna. Esto la verdad que genera, en este cuerpo deliberativo, genera incertidumbre. Y es la misma incertidumbre que se genera en los vecinos y vecinas de Santa Rosa, que normalmente vienen al Consejo Deliberante a buscar respuestas, respuestas que la tendrían que dar los funcionarios del Ejecutivo Municipal. Ustedes son testigos, porque vienen a las comisiones, porque vienen a las sesiones, de la cantidad de veces que vienen los vecinos a acercarse a una comisión o a hacer uso de la banca del vecino, y siempre con la finalidad de que de una vez por todas se escuche, o el Ejecutivo Municipal escuche las necesidades que tienen y les den alguna respuesta. Nosotros conocemos la situación crítica que atraviesa Santa Rosa y incontables son las veces que le hemos pedido al Intendente Alto Laguirre que convoque especialistas, que llame y convoque a los vecinos, que convoque a las comisiones vecinales, y tampoco hemos tenido respuesta. Nosotros queremos hacer un pedido más al Intendente y en forma pública, y es que empiece a gestionar para la gente y que permita la colaboración de quienes también hemos sido elegidos por los vecinos de Santa Rosa. Y haciendo un paréntesis, también queremos repudiar enérgicamente las declaraciones que en los últimos días y en medios locales hemos escuchado del Intendente, y no solamente el contenido de sus declaraciones, sino también la forma y el destrato con el que se dirigió a periodistas y a vecinos y a vecinas. Yo no me quiero explayar mucho más porque también quiero que puedan expresarse los otros concejales que me acompañan. Acá estamos presentes algunos. Están pensando, como en algún momento se le preguntaba a Macri, que no ve la realidad. Yo estoy convencido de que el Intendente hoy está buscando tapar con soberbia la falta o la incapacidad para ordenar y llevar adelante un plan de trabajo. Entendemos también que... Bueno, vamos a escuchar unos minutos al concejal Torres. Entendemos también de que de esta situación o salimos todos juntos o no salimos. La idea acá no es endilgarle la culpa a uno solo, sino justamente estamos pidiendo que se abra la oportunidad de que podamos participar, pero si no nos comparten los planes, si no vemos los proyectos, se recibió el ATN en los últimos días y sin embargo nadie dijo qué se va a hacer con ese dinero, cuáles van a ser las obras que van a ser prioritarias. Hemos tenido manifestaciones de muchísima gente que está en una situación realmente caótica en los distintos barrios de nuestra ciudad. Y no tenemos un plan de obras. No sabemos si primero se va a atender la necesidad del Butaló, o si se va a atender la necesidad del barrio Almafuerte, o si va a ser la gente de Villa Germinal, o de dónde, porque no hay un plan de obra, no sabemos. Lo que está viviendo la gente de la calle Santa Cruz, ya no lo podemos seguir sosteniendo. Entonces, pero si tampoco hay una palabra oficial que nos diga los próximos planes o las próximas acciones van a ser las siguientes, no podemos discutir sobre las prioridades, no podemos opinar, no podemos ayudar. Insisto, estamos acá y damos la cara porque queremos ser parte de la solución, pero vemos de que lamentablemente la gestión actual se cierra, no comparte información, ni siquiera a los medios, porque no es que los vemos. Pero la realidad es que no tiene que andar la gente viendo en qué medio está saliendo algún funcionario para ver cuál va a ser la suerte que va a correr en cada inclemencia del tiempo. Entonces, desde acá y teniendo acá en la mesa gran parte de todos los pedidos que hemos hecho, lo hemos hecho en las sesiones, los pedidos de informe, el pedirle por favor al funcionario Cortina que no diga más esto de que no hacemos magia, de que no tenemos recursos, no tenemos gente, no tenemos tiempo, no tenemos nada. Porque la verdad que si no puede gestionar, que dé un paso al costado. Entendemos que tenemos que buscar gente que quiera verdaderamente traer soluciones y que la idea no es que lo haga solo, que pueda abrir la jugada y que como sociedad podamos juntos salir de esta situación en la que nos encontramos. Entonces, una vez más, queremos ponernos a disposición y queremos pedirle a la gestión de Alto Laguirre que por favor nos pueda presentar los informes, que puedan venir los funcionarios. La gente, los vecinos del barrio Almafuerte van a venir el próximo martes a las 8:30 a la comisión de obras y esperan una respuesta, y está bien que quieran una respuesta, y se lo tenemos que dar. Entonces, apelamos para que esta es una herramienta más a la que tuvimos que acudir, no fue la primera, pero entendemos que algo tenemos que hacer, y la manera de poder expresarlo es venir a dar la cara. Bueno, Juan Pablo, parte de la conferencia de prensa que brindaron los concejales del PJ y también de Pueblo Nuevo, requiriéndole información al Ejecutivo Municipal respecto a las obras y también hablando lo que decíamos ayer. Durante toda la semana esta municipalidad estuvo visitada por los vecinos de diferentes barrios que estuvieron haciendo sus reclamos. Así que se viene una pelea más desde la cuestión política y no solamente de los reclamos de los vecinos afectados por la inundación.